9 de la mañana, 6 minutos. Imposible no vincular, ahora que escuchábamos la presentación de este espacio de la entrevista central, que nos recuerda siempre como un compromiso, además, el nombre que tiene este estudio, ¿no? José Germán Araújo, vinculado a esta fecha que esta radio no podía pasar por alto o mencionar al pasar como una efeméride, ¿no? Como que cada día recordamos algunas de ellas. En uno de los temas que en tiempos, en años en que cuesta mucho lograr movilizaciones masivas en este país, podríamos decir más allá de Uruguay, pero sigue siendo contundente, impactante la convocatoria que tiene el 20 de mayo, el reclamo por verdad y justicia. Y estamos hablando de este 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, así propuesto en 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, y que años después, 30 años después, la Asamblea Nacional de la ONU, bueno, define esa fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de la iniciativa de los familiares. Y decimos, Germán Araújo, que tanto tuvo que ver con la prédica por verdad y justicia, tanto que lo expulsaron del Parlamento por esa lucha, y recibir en este estudio a Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en este día. Nilo, buen día. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cada tanto hablamos con integrantes de familiares por temas específicos que van surgiendo. Lo hacíamos con Elena Zaffaroni días atrás, y bueno, cubrimos las conferencias que ustedes convocan, en fin. Pero hoy queríamos reflexionar, incluso trascendiendo la dimensión nacional del tema, ¿no, Nilo? Porque sabemos que familiares también ha desarrollado lazos por estas luchas con otros países, y hay que mirar la perspectiva de lo que pasó a nivel, podríamos decir, continental con este tema, ¿no? Sin duda, digo, FEDEFAM, que fue la Federación de Asociaciones de Desaparecidos, de Organizaciones Nacionales de Desaparecidos, que jugó un papel muy importante en determinado momento, particularmente en Centroamérica también. Claro. Hubo compañeros uruguayos que fueron a varios países a reclamar por los desaparecidos de esos países, y en realidad jugó un papel muy, muy, muy importante, ¿verdad? Un papel histórico que bueno, que después las distintas aperturas fueron un poco diezmando la coordinación, pero eso no ha quitado, digamos, de que todavía se sigue como cosa fundamental relacionando a nivel internacional, por lo menos lo que tenemos más cerca, que es Argentina, Brasil y Chile, ¿verdad? Claro, claro. Porque también hay que transmitir, hay que mantener la reflexión fresca en ese sentido y transmitir a las nuevas generaciones en el contexto de qué hablamos con esta práctica de la desaparición de personas, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió a nivel de nuestras regiones que llevó al, si bien históricamente, bueno, podría decirse ya, esto ha pasado en otras partes del mundo también, pero cómo golpeó a partir de fines de los 60, 70 esta práctica en particular, ¿no? Bueno, esta es, digamos, la desaparición forzada a la que nos estamos refiriendo nosotros es particularmente una desaparición de tipo social y política, en un contexto determinado. Siempre en todas las guerras hubo desapariciones, digamos. Lo que no pasaba y que en la década del 60 fue nuevo, digamos, fue utilizado que la desaparición es utilizada como método de guerra. Eso tiene un significado totalmente diferente. Los ejércitos ya no rechazaban determinados métodos, sino que los adoptaban como una cosa oficial, como una cosa, digamos, como un método de guerra. Eso, tal vez si nos remontamos a los tiempos en el mundo, lo que hicieron punta en eso fueron los franceses con la guerra de Argelia y la guerra de Indochina. Ellos fueron los principales teóricos de eso. Y eso después indudablemente se diseminó y vino a parar a la Escuela de las Américas en Panamá. Exacto. De ahí que tengamos todo este evento de desapariciones como una cosa, prácticamente en todos los países se da, en un determinado momento, y es justamente por eso, porque entre los métodos para combatir, los movimientos populares, utilizaban la desaparición forzada como un método de guerra, Eso tiene todo un contexto y una lectura y un estudio que son de las cosas que nosotros más, si se quiere, más desconocida, porque no hay manual, no hay cosas escritas, a pesar de que las hay, pero no las conocemos, porque eso estaba en los cursos de Panamá y estaba en los cursos de las escuelas americanas de Fuerzas Armadas que daban los franceses. Es más, se remonta en América Latina, se remonta a la década del 60, 64 en Brasil y el caso de Onganía, que ya empezaron a aplicar esos métodos. Juan Carlos Onganía en Argentina. En Argentina, exactamente, en el año 66. Ya, las primeras armas ya el golpe de Onganía tuvo un significado que tal vez en el momento que se dio no lo vimos con precisión, pero cambió el tipo de golpe, y los métodos utilizados. Y eso fue producto básicamente, de una concepción que después se desarrolló mucho más firmemente en la década del 70, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio de métodos, que antes era, la represión y detención, sobre todo podría haber torturas también y detención, pero se sabía dónde estaba, se supone, pasaban a estar presos, ¿no? Claro, pero aparte de eso hay un cambio cualitativo, que es que los ejércitos pasan a hacer una labor policial. Uh-huh. O sea, la misión del ejército siempre fue resguardar fronteras y un enemigo externo, prepararse para enfrentar. Exactamente. En cambio, con la nueva concepción a decir, de los franceses, se crea el asunto del enemigo interno. Entonces ya no es la pelea contra el invasor, y el que agrede desde afuera, sino que es ellos dicen, puede estar vestido de paisano. Claro. Entonces, de ahí que necesiten el control sobre toda la población. Es toda una concepción, y si uno, ve reflejado en las dictaduras de América Latina, lo que tenemos más cerca, la nuestra, y particularmente la Argentina y Chile, de controlar a la población hasta un grado superlativo, Y eso viene de ahí, de que dicen que es un tipo nuevo de guerra, de que el combatiente se escabulle entre la gente y que cualquiera puede ser un enemigo potencial. Entonces toda el control de la población viene por ese lado. Uh-huh. Y lo realiza el ejército. Exacto. Entonces ya no es un método policial, la represión típicamente policial de la década anterior, que se dedicaba, el Ministerio del Interior tenía un poder enorme, porque se dedicaba a toda lo que era seguridad interna, sino que el elemento fundamental para desarrollar toda esa estrategia de represión y de concepción, de dominio, pasa a ser los ejércitos. Exacto. Que pasan de esos pasos que decíamos, de la represión en las calles, la detención, la tortura, pero después la prisión, a que desaparece la persona, que no se sabe, ¿no? Los familiares comienzan a movilizarse, a los amigos, los compañeros, a ir a preguntar ante las instituciones de seguridad qué ha pasado con ellos, y esa persona desaparece, no se sabe si está vivo o muerto, también como un nivel nuevo de sembrar el terror, ¿no? Y saliendo de la lógica además estricta de guerra que es entre combatientes armados, se supone, sino que esto pasó a la militancia general y llegó, alcanzó a niños, ¿verdad? A gente que de repente simplemente colaboraba de alguna manera. Esto pasó a otra escala de terror, ¿no? Sí, digo, a ver, cuando hablamos de lo que ellos hablan de guerra y hablan del enemigo, cualquier persona que tenga un pensamiento crítico hacia el gobierno de turno, especialmente hacia los militares, es un enemigo. Ya no necesita tener un arma en la mano para ser un enemigo para ellos. Entonces, por eso la represión ha sido totalmente generalizada. Y además el tema de los desaparecidos, nos preguntamos hasta el día de hoy algunas cosas. O sea, ¿por qué desapareció fulano? Es una pregunta que uno se hace y realmente, digo, a veces tiene respuestas o tiene hipótesis de respuestas, pero a veces no las tiene. Porque es un bueno, la Argentina fue diferente que acá, ¿verdad? Porque en la Argentina jugaron a, y lo dice Videla, es a eliminar tres generaciones para eliminar el problema. Y por eso hay la cantidad de desaparecidos que hay en la Argentina, claro, y la cantidad de muertos, porque digamos no tenían ningún escrúpulo de nada. Acá tampoco tenían escrúpulo, pero utilizaron otra táctica, digamos, entre otras cosas porque la dictadura empezó antes. Ya en la Argentina tenían acumulado y sabían que acumular presos, por ejemplo, como se acumularon acá, era contraproducente. O sea, como dijo algún jerarca acá militar, ¿no? Nosotros nos demoramos y tendríamos que haberlos matado a todos, claro, o una cosa, claro, así, ¿no? Claro. Porque esa es la escuela, digamos. Esa es el manual, por decirlo así. Entonces, la desaparición forzada es como decís tú, digo, el objetivo fundamental es diseminar el terror y que eso se prolongue en el tiempo. Por eso no aparecen los cuerpos, porque eso es digamos, una amenaza siempre latente. Entonces no desaparecen los cuerpos. Es más, en la Argentina hubo posteriormente, en la apertura democrática, algunos casos de desapariciones, como el de Cabeza, por ejemplo, que y asesinatos que se aplicaron porque aplicaban los mismos métodos, porque eran las mismas personas que habían desaparecido a esos 30.000 personas. Está el caso de Julio López, estaba mirando, ¿te acordás? Del 2006. Claro, Julio López. Tremendo testigo, ¿no? Que ya había estado detenido en un juicio contra Miguel Echecolat y está desaparecido desde entonces. Claro. Entonces, ese, el objetivo está claro, digamos, cuál es y por qué aún hoy no aparecen los restos. No es una cosa casual, no es una cosa de empecinamiento de aquellos que fueron los perpetradores. Porque además tenemos la convicción de que eso no solo conocen los perpetradores, sino que conocen institucionalmente, el ejército fue el que produjo las desapariciones. Claro. De tal forma que eso está registrado. Tan registrado está que con el proyecto Cruzar nosotros hemos presentado un recurso por un informe de 2005, estamos hablando de 2005, el primer gobierno del Frente Amplio. Así es. Donde Bertolotti, a propósito de la demanda del presidente de Tabaré Vázquez, de pedirle el informe, como se le pidió a las tres fuerzas, sobre los desaparecidos, nombra a dos generales, hacen el informe, se lo dan a Bertolotti, sobre esa base hacen otro informe para Tabaré Vázquez, pero no nos entregan el informe original. Entonces, el asunto de la desaparición es tan potente, digamos, y pretende en el tiempo perdurar, lo hacen perdurar de tal forma de que también sea de alguna forma una amenaza latente, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hacer una primera pausa. Les recordamos que ustedes se comunican vía mensajes al WhatsApp de la 36099-326-381. También pueden llamar a los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304. Seguimos conversando con Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Mi pecho tiene un rincón con caminos infranqueables y caminos que no son. Y en esa cruz de camino solo acierta el peregrino que apuesta su corazón. Mi pecho tiene también un agujero en el techo por donde se puede ver. A veces se ve llover o alguna nube que pasa y al lucero amanecer. Pecho tiene un portal sin cerrojo y sin candado y una ventana hacia el mar. Mi pecho es un bucanero tripulante. Seguimos conversando en esta mañana con Nilo Patiño, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Nilo, ¿qué lectura hace la organización en este tiempo de los avances que han tenido las investigaciones? ¿Qué relaciones han tenido con los gobiernos, el actual y los anteriores? Yo digo que se ha avanzado bastante, ¿no? No lo suficiente. Pero, digamos, de aquellos primeros gobiernos, Sanguinetti, Lacalle, donde se negaba prácticamente la desaparición forzosa, y se negaba que hubiera desaparecidos acá, y que se negaba de que hubiera niños desaparecidos, a lo que tenemos hoy, hay una diferencia, digamos. Esa diferencia está marcada no solo por actitudes gubernamentales, sino básicamente y principalmente por la movilización de la gente, porque el tema empezó a salir del ámbito de familiares y de los personas afectadas, digamos, a pasar a un ámbito socialmente mucho más amplio, ¿verdad? Digo, la demostración de eso ya la tenemos, digo, las 20 de mayo, hay miles de manifestaciones puntuales uh-huh. en barrios, en cada vez que hay una movilización por los desaparecidos, es un tema que concita como pocos, digamos, hoy día la concurrencia de todo tipo de personas y de las más variadas apoyando y participando, ¿verdad? Entonces, eso es la permanencia, digamos, de familiares, es la única explicación que tiene, la principal explicación claro. que tiene. Sí, familiares sobre todo en el periodo de las viejas, ha puesto determinadas, por decirlo así, piedras fundamentales, como son la independencia de opinión de todos los partidos políticos, la exigencia con respecto a sus reivindicaciones de... sin importar el color político del gobierno, que va unido a lo anterior, esas son bastiones, son cosas que se han hecho como cosas fundamentales, porque eso ha impedido que se tapen en determinado momento, que se tapen algunos problemas y que, digamos, plantear las cosas sin calcular el resultado político, digamos. Y eso lo han establecido sobre todo la parte fundacional de familiares, y lo que se hace ahora es básicamente la continuación en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, si tenemos que decir, tenemos que esperar de los gobiernos, y bueno, sí, tenemos que esperar y exigir sobre todo de los gobiernos, pero tenemos muy claro que sin la movilización de la gente, sin que este problema sea empujado por todo el mundo, no vamos a conseguir nada. Esa es la demostración palpable. A veces los caminos se quieren llevar a, digamos, a caminos, a centralizar, digamos, esta lucha en determinados organismos que no nos han dado resultados en el tiempo, que no tenemos por qué renunciar a ello, pero tener sí la claridad como para saber qué papel juegan y saber que el papel fundamental ha sido de esto que vuelvo a reiterar, porque es tan fundamental, que es la vida de esta causa, que es la movilización de la gente, el compenetrarse con esta causa, digamos, que es una causa, como decimos nosotros, una causa de todos. O sea que desde los ministerios de defensa correspondientes, independientemente de los partidos políticos, no hubo un avance significativo. Yo diría que no. La prueba está que estamos pidiendo, por el lado de Cruzar, estamos pidiendo, no es el único caso, pero es el caso más emblemático. Porque antes se decía, bueno, pero incluso de nuestra fila, mucha gente que no está compenetrada con esto decía, bueno, pero quemaron todo eso, ¿cómo van a guardar determinadas cosas? A ver, sabemos y está comprobado, ya estamos pidiendo un documento de 2005 y no lo entregan. Pero no solo no lo entregan, sino que además en la audiencia parecíamos el enemigo. Entonces digo, ¿la colaboración dónde está? Porque lo que estamos pidiendo es información, no estamos pidiendo otra cosa. Entonces cuando se dice, bueno, si está la información la damos, bueno, ahí está. ¿Por qué no la dan? Y eso vale no solo para el ministro, no solo para el gobierno, sino para todo. Porque es un aprendizaje, eso le hemos tenido que aprender. ¿Qué cosa tenemos que exigir? Entonces, hoy encontramos eso, porque revolviendo papeles en todo este transcurso de tiempo, algunas cosas hemos aprendido a buscar, digamos. Claro. Y realmente hay otras cosas que tal vez no se le dan mucha importancia porque no son públicas. Otra que son omisiones gruesas, Danilo, como no haber por lo menos dado a conocer o investigar detalles de declaraciones ante los tribunales de honor, por ejemplo, ¿no? Como se supo lo de Gavazzo después. Claro. Con Roberto Comensoro. Todo eso, pero eso, digamos, parte de la misma actitud. Primero, no dan nada si no se les exige. Claro. Segundo, lo que dan siempre es muy limitado. Y aún en los gobiernos del Frente Amplio, no hubo periodos que no se aportó casi nada y que siempre las puertas estaban como cerradas. No, eso no existe. Pedíamos, a ver, cosas, pero mucho más sencillas que lo que estamos pidiendo ahora. Entonces eso parte de una cosa, que es que este tema molesta a los gobiernos. Esa es la realidad. No hay ningún gobierno que en este tema diga, vamos a resolverlo, que ha tenido el coraje de hacer eso y permanentemente está cubriendo a las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad. La pregunta que siempre queda abierta, que uno tiene derecho a hacerse, Nilo, también es, ¿por qué molesta y preocupa tanto? Porque uno puede decir, ¿qué va a pasar? ¿Se van a acuartelar los militares? ¿Van a amenazar con un golpe de Estado? No parece posible eso en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de presionar de que los gobiernos cumplan o den los materiales? Ahí hay algo que presiona a los partidos que están en el gobierno, que los lleva a esa actitud, ¿no? Porque ¿qué otra consecuencia pueden tener? Nosotros creemos eso. digo, que no puede, tiene una consecuencia de que moviliza, digamos, la interna militar. Sí. Pero digo, no se puede pensar que en esta situación vayan a dar un golpe de Estado. Por eso. O que durante el gobierno del Frente Amplio iban a dar un golpe de Estado porque ganó el Frente Amplio. Entonces, si nosotros no aprovechamos estas oportunidades, ¿cuándo las vamos a pedir? Ahora, hay otro caso que es demostración de que eso pasa, de que, digamos, la interna militar es, viste, te digo, traumática para los gobiernos. Cuando pusieron a Fregoso y hubo el intento de cambio de planes de estudio del Instituto Superior de Estudios Superior Militar, el IMES, hubo como una especie de convulsión en la Fuerza Armada. Y tan es así que por redes, incluso hay una contestación de Fregoso hacia esos militares que lo denigran y le dicen que es un traidor y de ahí para adelante. Es más, sabemos perfectamente, nosotros, porque es una voz populi, que hay muchos militares que no lo quieren a García, que lo denigran de la misma forma, que dicen que es un traidor, que habló y que nos prometió y que esto, que lo más allá. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que es un problema que no es del gobierno, que no le interesa mucho y que no está dispuesto a hacer una movida que les ocasione problemas. Claro. Esa es la realidad. Por lo menos es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Sí. Si no, ¿cuál es la explicación? Con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos, absolutamente con todos. Uh-huh. Al principio se negaba, después ya no se pudo negar. Después tuvimos que, digamos, incluso muchos de los que no querían hacer nada participaron en las 20 de mayo. No nos parecía mal que participe todo el mundo. Pero digo, es una cosa sintomática, digamos. Y sin duda, yo creo que el principal problema que no está resuelto en este país es cómo las Fuerzas Armadas que dieron el golpe se proyectaron a través del tiempo y hoy tienen, por decirlo de una forma, no son golpistas en el momento, pero el día de mañana no se sabe. ¿Por qué? Porque están formadas de la misma forma. No solo tienen la misma formación, sino que los reglamentos militares son más importantes que la Constitución de la República para los militares. Entonces, de ahí que no se entiende el asunto de los tribunales de honor. Los tribunales de honor para ellos tienen una enorme importancia porque le adjudican a las leyes militares o a los reglamentos militares mucho más importancia que la Constitución. Si violan la Constitución es un accidente, pero si violan un reglamento enseguida van a los tribunales. De lo que ellos entienden por honor, ¿no? Exactamente, pero no solo el honor, sino la disciplina. Respetar el mando. O sea, está todo reglamentado. En la parte militar está todo reglamentado. Hasta cómo un oficial tiene que saludar si se presenta un superior. Claro. Digo, las más mínimas cosas que uno parece que son ridículas, bueno, eso... Sí. Es así, la lógica así. Militar es así. En esto de que hace poco, que ha declarado el ministro que hay una habitación en el ministerio que él no puede entrar o que hay como una especie de disposición legal y que como que reclamó a la Institución Nacional de Derechos Humanos qué va a pasar ahí, que hay archivos familiares, ¿sabe algo de esto, de esa situación? Bueno, eso esos documentos se encontraron, los dio en un momento determinado cuando existía el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Creo que fue en una visita, eso no estoy seguro, pero en una visita al comando de Michelini, incluso creo que participó un compañero familiar, pero no estoy seguro. Felipe Michelini, que estaba al frente de ese grupo de trabajo. Exacto. En ese momento se le dieron en la calle Colorado, donde funcionaba la compañía de contrainformación del ejército y la escuela militar, la escuela de inteligencia, perdón, en un periodo determinado, dijeron que había una serie de cosas, las fueron a ver, revisaron, el grupo revisó, Y es todo el material que está en la famosa pieza. Ajá. ¿Qué pasó después? Pasó que la institución de derechos humanos, cuando hace el traspaso, el grupo de trabajo a la institución, porque no dio tiempo para digitalizarlo, el tiempo del grupo de trabajo no pudo digitalizarlo por un problema de tiempo, porque estaba dejando de actuar y pasaba todas las funciones, o por lo menos las funciones principales de la búsqueda pasaban por a la institución. Por ley se pasó a la institución, sí. Hay una cosa que no pasaron, que en la ley dice que no es responsabilidad de la institución, que es digitalizar los documentos que se encuentran, y que eso lo tendría que haber hecho el Ejecutivo. Pero esos documentos existen y teóricamente son, no diría propiedad, pero es responsabilidad de la institución esos documentos. Que se dejaron en el depósito, dicho por uno de los directores de la institución, porque no cabía, dice que la mudanza la tenía que haber hecho en un camión y no tenía lugar, etcétera, etcétera. Yo, bueno, no quiero opinar mucho sobre eso, pero me parece tan ridículo que no haya un lugar para depositar estas cosas. Y esos son los documentos, no tiene misterio, digamos. Claro. Y quedaron como depositario el Ministerio de Defensa hasta que la institución en determinado momento lo rescatara, no sé qué iban a hacer, la verdad. Pero esa es la historia. ¿Se sabe lo que hay en esos documentos? En bueno, son microfilm, básicamente microfilm parecido a lo que es el archivo Berruti. Claro. Pero, a ciencia cierta, todo lo que hay no se sabe porque no está digitalizado. No se terminó Pero hay cosas muy similares al archivo de Rute. Puede haber otras cosas. Claro. O sea, no es una afirmación tajante en el sentido de decir, bueno, es eso y no hay otra cosa. No. Claro. Y en esa cruz de camino solo acierta el peregrino que apuesta su corazón. Mi pecho tiene también un agujero en el techo. Último bloque, Marcelo, estamos con mensajes. Pueden todavía, tienen tiempo para seguir enviando. Pichón escribe, dice: buen día, saludos al invitado. Hay un libro que solo las Fuerzas Armadas y todos los gobiernos lo tienen que respetar. Están todos adentro. En Maldonado, por ejemplo, si no pasa lo que está pasando con los comandos, no son casualidad. Dice Pichón en este mensaje. Maite, desde Buenos Aires, dice: un abrazo para el compañero Patiño y en él a todos los compañeros que luchan día a día por memoria, verdad y justicia. Juan manda este mensaje en audio. Hola, buenos días. Habla Juan de Cópola. Saludos al invitado. Recién decía que inclusive en el gobierno del Frente habían sido reticentes. Bueno, el gobierno del Frente, Mujica le puso a Niato Huidobro de ministro de Defensa para garantizarle la impunidad. Acuérdense cuando en el año 2011, en un momento se iba a votar anular la ley de caducidad y Mujica fue a hablar con Semproni y le hizo cambiar el voto y no se pudo. O sea que el Frente ha sido permanente, el mismo aquel de López Más, aquel cuando iban a hacer estudios y a analizar terreno en los cuarteles, decía que hablaba con ellos, con los militares, decían: sí, venga, tranquilo. Y se enteraba Huidobro y le empezaba a poner piedras en el camino y le paraba a los militares con las ametralladoras atrás de ellos. O sea que, vamos, decir que el Frente colaboró poco es un eufemismo. El Frente prácticamente fue más escollo que inclusive que este gobierno, y no soy de este gobierno. Juan de Cópola, un abrazo. Bueno, ahí estaba el audio enviado por Juan en estos últimos minutos. Es cierto, un episodio que menciona Juan tiene que ver más que con López Más, el jefe del equipo de antropólogos. Es público, es conocido, un momento en que siendo jueza Mariana Mota, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, le impidió el ingreso a un predio militar y bueno, eso generó una fricción ahí con la justicia. Eso es público. Por las dudas, mencionar, cuando Nilo mencionó a Fregosi, hablamos de quien fue comandante en jefe del ejército desde marzo de 2020, es decir, asumió a los pocos días que empezó este gobierno, hasta el 31 de enero de este año, Gerardo Fregosi, que mencionaba Nilo, ¿no? También escribe Miguel del Charrúa, dice: pregunta al invitado si él piensa que Milei es descendiente de algún veterano de la AAA. Por ahí nos quedamos con los mensajes. Podría ser, ¿por qué no? Pero no sé si se ha referido tanto al tema derechos humanos, Milei, pero bueno, sí. La cabeza política y el modelo no es muy distinto al de los militares. Una cosa, Nilo, lo que vos, que es un elemento base de seguir esta lucha que vos mencionás, la marcha de los 20 de mayo, que esto tiene, porque hablamos de un día internacional, esto es una trascendencia internacional. Yo no sé si hay otros países que convoquen tanto estrictamente por ese tema, ¿no?, de la verdad y la justicia a las desapariciones. Bueno, Argentina es un país que tiene muchas movilizaciones, que están las madres de Plaza de Mayo, pero en proporción a nuestra población, a la dimensión, habla mucho de eso. La mayor movilización del año por temas políticos, digamos, vaya si serán los derechos humanos en este sentido, que no hay mucho más a nivel del continente, al menos una movilización así, ¿no? Con los jóvenes, además, con una presencia multitudinaria de los jóvenes, y con esa que estamos con una nueva oleada de ver cómo los gurises toman ese tema en los gremios estudiantiles, en los liceos, desde los días antes llenaron los liceos con la cara de los desaparecidos. Esto, pese a todo eso que ha pasado, ¿no?, que vos repasabas, ¿no? Sí, la otra cosa importante de familiares, cuando yo digo las piedras fundamentales, es una virtud que también lo tenemos a nivel de los trabajadores, que es la de tener una sola organización relacionada con familiares de detenidos desaparecidos. En otros países no es así. En la Argentina, por ejemplo, claro, hay muchas organizaciones, digamos. Eso para nosotros es una virtud. Una virtud que tiene sus pros y sus contras, pero que en definitiva es muy importante que todos rememos para el mismo lado. Independientemente que después en la práctica sea como sea. Pero digo, organizativamente, da otra fuerza, digamos, al movimiento. Cuando el movimiento popular se diluye, digamos, no quiere decir que esto, que vos tengas que bajar tus reivindicaciones para mantener determinadas estructuras burocráticas. No hablamos de eso. Hablamos de organizaciones que permanentemente, digamos, hacen movilizaciones para la lucha o como medio, digamos. Entonces, mantener esa unidad, por lo menos en las cosas sustanciales como es familiares, porque si vamos a ver, viste, te digo, familiares es muy disímil en sus miembros. Claro. Incluso nosotros jamás preguntamos si votan a quién votan. Claro. Y sabemos que hay compañeros que votan diferente que otros. Tenemos no solo la convicción, sino la declarado por ellos mismos, claro. Entonces, pero nunca discutimos esas cosas. Podemos intercambiar opiniones como cualquier hijo de vecino en un boliche, pero eso no ha sido factor de división, ni ha sido factor de recriminaciones. Aún aquellos que son muy fanáticos, de determinadas estructuras, incluso para defender concretamente el gobierno de Frente Amplio, porque hay Frente Amplistas, sin duda, se tienen que atener a la realidad. Entonces, la realidad nuestra de la causa es esa. Entonces, me parece a mí que eso es una virtud. Y que creo que o sea, que esa unidad se da sobre la base de esas reivindicaciones que son, yo diría que están por encima de todo. Que por eso me parece que la causa está por encima de todo. Claro. Es demasiado importante la causa en ese sentido como para perderla o debilitarla por otros cálculos, que todo es menor ante eso, ¿no? Ante la defensa de la justicia. El problema es que hay que trabajar todos los días para mantener eso, pero sobre todo, hay que alimentar eso con con estudios, con exigencias, con trabajo. Claro. No es solamente una cosa estática. Lo que quiero decir es, por ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento hoy del asunto de las desapariciones que no lo teníamos hace 30 años. Claro. Y tenemos un conocimiento hoy de cosas que se pueden pedir y de información que existe a nivel de la, particularmente a nivel de las Fuerzas Armadas, también hay policiales, que antes no lo teníamos. Y eso de alguna manera ha retroalimentado, digamos, sin bajar las expectativas ni las exigencias, ha retroalimentado, digamos, aquellas cosas fundamentales, que la información está en manos de las Fuerzas Armadas, que no solo, esto es una afirmación que en el correr del tiempo se ha hecho, que no solo los perpetradores tienen la información. Uh-huh. Por eso nosotros buscamos a través de otros medios, porque ya sabemos que los perpetradores no van a dar información, porque ya nos la dieron, llevamos 40 años pidiendo eso. O sea que eso no va a pasar, y además están muriendo. Pero la información no muere con ellos. Entonces, digo, todo ese conocimiento y ese bagaje ha ayudado a reafirmar aquellas cosas, viste, te digo, fundamentales en la búsqueda de los desaparecidos. La información, decías, no solo está en manos de los represores, la tienen las Fuerzas Armadas como institución. Totalmente. O sea, cuando se pide un informe, y el informe no es de fulano de tal, el informe es de fulano de tal que pertenece al ejército, que tiene tal cargo, bueno, y que se lo pidió por una orden, no se lo pidió amablemente, se le dio una orden. Entonces, todo eso queda escrito. ¿Por qué? Porque hay un sistema dentro de las Fuerzas Armadas que escriben absolutamente todo. Claro. Todo registran. Cuando uno entra a un cuartel, registran la entrada y la salida. Así sea una persona. Entraste a entregar comida, igual, a provisiones. Todo. Tenemos las cosas más mínimas, informe y escrito. Cuando se hace un escrito, el escribiente pone las iniciales. Porque siempre hay un responsable ante una acción determinada o una se produce un hecho determinado, siempre hay un responsable. Claro. Entonces, inmediatamente el mando sabe quién hizo tal cosa y buscan la secuencia hacia abajo, digamos. Y lo mismo pasa hacia arriba. Claro. Entonces, digo, yo diría que es una pirámide perfecta. Uh-huh. Donde el comandante es el que da la última orden. Si dice el comandante, todo el mundo boca abajo. Claro. Y no es una cosa, increíblemente, con los 20.000 y pico de personas que puede tener el ejército, eso es así. O sea, la orden del comandante es como una ley suprema. Claro. Por eso hoy comparaba el asunto de la Constitución con los reglamentos militares. Sí, tan así que hay que recalcarlo. El caso es emblemático, el caso de Gavazzo, que dijo cosas ante el Tribunal de Honor que no las dice ante la justicia penal. Ah, digamos, no, claro. Como esto del reconocimiento que tiene. Sí, porque tiene otra obligación. El cuerpo de Roberto Comensoro en el Río Negro. Claro. Y así pasa con Gilberto Vázquez, y así pasa con los tribunales de honor que hay. Además, lo dicen tranquilo porque saben que no van a ser juzgados por eso. No van a ser recriminados por eso. No solo eso. Esa es la primera cosa. Pueden ser incriminados si mienten. Claro. Pero la segunda cosa es que nunca esperaron de que esos tribunales fueran públicos. Claro. Porque si hay una cosa en el ejército que es una regla, es el secreto. Todo secreto. Todo, absolutamente todo. O sea, hay una cadena de secreto. Entonces, nunca esperaron eso. Y eso, digo, fue producto también de lo que hablamos, de las exigencias de pedir tal cosa. Y en ese caso fue un trabajo periodístico también, que no hicieron los gobiernos. Claro. Los periodistas han cumplido un papel muy importante. El periodista de investigación, en esto han cumplido un papel destacado. Pero digo, si los periodistas llegan, vaya si los gobiernos podrían llegar a la información. Absolutamente. Lo de el papel de la, creo que lo hablamos con Marcelo hoy, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que uno tiene la sensación, o se podría constatar con los antecedentes, de que se ha acelerado la cantidad de procesamientos. ¿Ustedes cómo, qué evaluación hacen del trabajo de esa fiscalía, Nilo? Para nosotros ha sido fundamental. Esto es, me parece que es importante encuadrar bien la fiscalía de cómo surge, entre otras cosas. Siempre hubo una intención de que hubiera determinado juzgado especializado, por la sencilla razón de que los jueces, sobre todo con la ley vieja, tenían todo tipo de temas, todo tipo de y es muy difícil que, si no se estudia específicamente en casos de violación de derechos humanos, si no hay un estudio de contexto y un estudio, se podría decir, hasta histórico en algunas cosas, es difícil de entender, de evaluar incluso. Entonces, de ahí la exigencia, digamos, de la, pero eso se concreta con la sentencia Hellman, que el gobierno de la época del Frente Amplio dio vueltas para instalarla, pero finalmente se instaló. Sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Sí, sí. De Derechos Humanos. Sí, sí. La corte que condenó a Uruguay por el caso de la nuera de Hellman. Exacto. Entonces, a partir de ahí es como una etapa nueva. Al principio no brillaba mucho, esa es la realidad. Sí. Porque por esta razón que estoy diciendo, que, o sea, hubo que aprender a una serie de cosas, a estudiarla para poder comprender los mecanismos incluso de cómo se ejecutaban las cosas, digamos, la represión y las desapariciones, la tortura, etcétera, etcétera. A partir de eso se va a una impresión totalmente personal, pero estoy casi convencido de que es así, que es más fácil de demostrar. Se van especializando y van conociendo cada vez más, y hoy día hay un conocimiento mucho más profundo, lógicamente, que al principio. Al ser especializada, está centrada en esos casos y ha ido estudiando, digamos, lo que ha sido difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque para comprobar que un militar estuvo en determinado momento no alcanza solamente con el testimonio. Hay que fundamentar que estuvo ahí. Y esa búsqueda la hace la fiscalía. Y la hace un equipo fiscal, no solo el fiscal, sino que son varios fiscales. Hay un equipo trabajando. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Por eso me parece a mí que se han acelerado un montón de procesos, porque de alguna manera se ha aprendido, y esos los fiscales han aprendido, y ya con la ley nueva cambia también. Es mucho más ágil que con el nuevo código. Con el nuevo código, exactamente. Bien. ¿Algo más que quieras decir en el final, Nilo, que hemos llegado, más allá de que el tema siempre va a estar abierto, por supuesto, en esta radio? No dijimos algo, vos lo mencionaste al pasar, pero recordar que es el proyecto Cruzar que mencionaste, ¿no? Que es una iniciativa muy importante. El proyecto Cruzar es un proyecto que tiene ya 7 años, que lo promovieron docentes de la Facultad de Información y Comunicación. Sí. Fue el inicio, digamos, que hubo una relación muy, muy fluida con Felipe Miquilín, en el sentido de dar los documentos para poder trabajar, cosa que no era fácil, más en aquel momento era bastante complicado, porque eso fue incluso bastante criticado, porque le estaba dando a estaba abriendo, digamos, de alguna manera los archivos. Nosotros siempre fuimos partidarios de que esos archivos estuvieran abiertos para todo el público. De hecho, hoy en la universidad hay un repositorio que se llama Luisa Cuesta, que donde cualquier hijo de vecino puede ir y pedir el documento y bichar los documentos que tiene el repositorio. Ajá. Y eso fue a propuesta nuestra también. O sea, nosotros no podíamos dar acceso porque no tenemos, primero, somos todos voluntarios. Claro. Y la segunda cosa es que solamente una institución del Estado puede dar, tiene la estructura como para dar cabida a esa información. De nada vale que nosotros digamos vamos a hacer la información si no le podemos dar a todo el mundo. Claro. En igualdad de condiciones, digamos. Claro. Entonces este proyecto fue estudiando, digamos, el objetivo era estudiar el tema de los desaparecidos, pero ir tratando de investigar qué tenían los archivos militares, los documentos, y ir investigando qué pasó durante la dictadura. Porque hay como una gran nube negra que donde se habla de cosas muy obvias y muy comunes, pero generales, pero no se llega, digamos, a ver determinado otro tipo de cosas. Claro. Que incluso al día de hoy nosotros estamos de alguna manera como consecuencia de la dictadura, de haber pasado por 12 años de dictadura, estamos pagando. Uh-huh. El acostumbramiento a determinadas cosas que no son normales, el relacionamiento, bueno, de hecho las Fuerzas Armadas parece que tuvieran un código aparte, una constitución aparte. Y eso anteriormente a la dictadura no pasaba. Claro. Entonces, esto es una cosa nueva. Y esas son las cosas que nosotros vemos que tenemos que estudiar del pasado, pero que repercuten en el presente y en el futuro. Uh-huh. Ver eso como un peligro potencial. Y el proyecto ayuda en eso desde el trabajo con la documentación. Con estudiantes y con la documentación. Bien, bien. Bien, y están en ese caso con este documento, todavía la lucha legal por este documento del informe al comandante Bertolotti que mencionabas al principio. Estamos pasado de las 10. Nilo, nuevamente el agradecimiento por haber venido en esta jornada, donde no queríamos que este día pasara como cualquier otro en este tema. El compromiso de la radio siempre al servicio de la información, de lo que los que madres y familiares de detenidos desaparecidos quiera comunicar, y el compromiso con esos compañeros y compañeras desaparecidas, que es lo más importante. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Solamente una sí. Última cosa, que es que hoy va a haber una cosa organizada por madres y familiares en la sala Cita Rosa a las 19 horas. Bien. Para bien. Conmemorar este día. No teníamos la información. Va a haber entonces sí. Una actividad abierta sí. Ahí en la sí, sala. Sí, totalmente abierta. 19 horas. 19 horas en sala Cita Rosa. Lo vamos a estar recordando entonces en la mañana. Bien. Gracias, Nilo. Gracias a ustedes.